Camarón Bombay. Camarón Bombay. Por los intestinos. Camarón Bombay. Camarón Bombay. Camarón Bombay. Por los intestinos. Camarón Bombay. No te hagas el... No te hagas el Rastaman. Camarón Bombay. Camarón Bombay. Por los intestinos. Camarón Bombay. Camarón Bombay. Camarón Bombay. Por los intestinos. Camarón Bombay.